Al fuerte temporal de nieve que afectó gran parte de la Patagonia durante el fin de semana largo, podría haberse sumado otro aspecto más que negativo para las comunidades de la región: el apagón informativo que había dispuesto el gobierno nacional para las emisoras regionales de Radio Nacional, las cuales estarían obligadas solo a transmitir contenidos de Buenos Aires. La excusa de Milei: no hay plata para horas extras. Así lo explica Rocío Dabel, trabajadora de LRA 9 en Radio Nacional Esquel y secretaria general del sindicato de prensa. La situación de Radio Nacional, de todas las radios, de todas las emisoras, las 49 emisoras del país, es muy particular en esta época, porque no contamos con horas extras para cubrir los fines de semana y los feriados. La radio se cerró el miércoles, se conecta con Buenos Aires y queda conectado durante todos los días que no hay programación local, queda conectado con Buenos Aires. El no estar presente durante los fines de semana, la verdad que a nosotros nos modifica y nos duele un montón por no estar presente para los oyentes esos días, y es una disposición de la gerencia de emisoras de no otorgar horas extras porque con la excusa o con el pretexto de que no hay más plata. Desde el jueves pasado y ante la inminente nevada que traería distintas y previsibles consecuencias y que finalmente ocurrieron, tales como cortes parciales de ruta, incidentes de tránsito, aislamientos momentáneos de zonas rurales, asistencia de emergencia a poblaciones, las y los trabajadores de Esquel y otras emisoras de la Patagonia alertaron por redes sociales esta decisión de la gestión Milei. Ese día algunos compañeros comenzaron a hacer algunas publicaciones en las redes sociales sobre la necesidad de la presencia de Radio Nacional, de que haya programación local como para poder transmitir tranquilidad y llevar la información precisa a las zonas que quizás estaban siendo afectadas por el clima. Y con esa movida que empezó a salir por fuera de Esquel y a llegar a otros puntos del país, y que se hizo eco también en otras emisoras, logramos que el viernes, nos otorguen 3 horas para realizar programa especial y alguna emisión de mensajes a pobladores, y lo mismo sucedió hoy domingo. Un triunfo de las y los trabajadores de la radio pública y sus oyentes, quienes al menos lograron que se autorizaran transmisiones especiales durante algunas horas del fin de semana. El viernes el teléfono explotó de cantidad de mensajes, que no eran mensajes solamente pidiendo información de cómo estaba tal ruta, cómo estaba tal lado, sino que eran mensajes de apoyo y mensajes de alegría, de que qué bueno que están en este momento al aire. En esos momentos te das cuenta de la necesidad que hay del otro lado. Resisten las y los trabajadores de Radio Nacional la embestida de Milei y sus funcionarios contra el federalismo y la presencia y el rol del Estado en pos del bienestar común, y permanecen en alerta permanente ante la amenaza latente de privatizar los medios públicos. Informó para Farco Dante Lobos.